así lo dicho. Vivió, murió y resucitó para jugar la vida humana, para arrebataros de la red del diablo. No, hijos míos, cada hombre por el generoso hecho de haber sido creado por el Padre recibe inviolable patrimonio de su propia inmortalidad.